En Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Paco Gómez. Pues es una semana de nuevo importante, importantísima, porque el Elche Club de Fútbol vuelve a jugar en casa. Los últimos partidos en casa los ha ganado, y los ha ganado con sufrimiento, otros bien. Ganó al Córdoba, al Numancia, al Barça B, lleva 3 victorias consecutivas. En esos 3 partidos Ángel no para de marcar. Y el próximo domingo, pues precisamente Ángel se enfrentará a sus ex, a los de Nino y compañía. ¡Qué partido! 3 puntos de oro, 3 puntos para ir asegurando el playoff para el Elche y 3 puntos de permanencia para el Tenerife, que está a 6 de la salvación. Vaya partidazo el próximo domingo. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Aquí estamos un día más en Radio Express Cadena Cope en el 101.4 y también en infoexpress.es hasta las 2 para contarles un montón de cosas, porque el partido tiene molla. El Elche puede encadenar 5 victorias consecutivas 22 años después en caso de ganar al Tenerife. Habría que remontarse a la temporada 87-88, cuando se consiguió el último ascenso a Primera División con Felipe Mesones en el banquillo, para ver 5 victorias seguidas. En aquella ocasión fueron hasta 6, pero lo más parecido fue precisamente con Bordalás lo que pasó el año pasado en la primera vuelta, donde el Elche llegó a enracharse ahí con 4 victorias seguidas y al quinto partido contra el Villarreal B no pasó del empate en la primera vuelta. Así que vamos a esperar que los blanquiverdes sean capaces de batir ese registro. En un partido en el que el Consejo de Administración ha decidido declararlo como media jornada económica, por lo que los abonados pasarán por taquilla. El precio para los abonados de Elche será de 20 euros en tribuna, 15 en preferencia, 10 euros en fondo y curvas, y para los abonos infantiles el precio será de 5 euros en todo el estadio. Para el resto de público, es decir, el que no es abonado, el precio es de 30 euros en tribuna, 20 en preferencia y 15 en fondos y curvas, y las entradas infantiles a 10 euros. El tema de, sobre todo, el precio de fondos, pero bueno, en definitiva el precio que se les cobra a los no abonados, es lo que ha generado quizás algo de controversia o polémica. Al menos nosotros hemos escuchado algunas de esas quejas, porque se entiende que los no abonados, los que no hacen el esfuerzo en el verano, en el mes de agosto, comprando su abono, deberían pagar las entradas por lo menos al doble, y tienen toda la razón. Y cuando se tiene la razón, hay que dársela. Y en este sentido, creo que el Consejo no ha estado lo suficientemente hábil o sensible, llámenle como quieran, para haber dejado contentos a los abonados en una decisión que difícilmente deja contento a un abonado, que es hacerle pagar. Bien es cierto que el abonado ya sabe, cuando compra su abono, que hay 3 ocasiones al año en las que el club le va a hacer pagar. Y lo normal es que elija esas 3 ocasiones en partidos claves. Y después de la buena racha del equipo, ha considerado que sea este. ¿Qué puede ser más acertado o menos? Sería entrar ya en opiniones, me imagino que distintas, discrepantes, pero al fin y al cabo es una decisión lícita que ha tomado el club. Insisto, en lo que creo que les ha faltado vista e hilar un poquito más fino es en los precios. El abonado tiene que salir mucho más beneficiado que el no abonado. Para eso hace un esfuerzo año tras año, adelantando el dinero de su abono. Y como mínimo, debía haber pagado las entradas a mitad de precio del público en general. Si comparamos, no las paga a mitad de precio, porque el de tribuna paga 20, el abonado y el no abonado 30. Lo normal es que el no abonado hubiera pagado 40, el doble. Lo mismo en preferencia y lo mismo en fondo. Y esto, insisto, es lo que ha suscitado algo de enfado en un sector de los aficionados. Dicho esto, vamos a ver si el Elche sigue su magnífica racha, porque como ayer ya les comentábamos, es el mejor equipo de la segunda vuelta. En una clasificación hipotética solo de la segunda vuelta, el Elche es el líder es el primero porque es el que más puntos ha sumado. No en vano, bueno, pues solo con las últimas 6 victorias de los 7 últimos partidos, pues ya se hubiera colocado ahí. Ha sumado en los 9 partidos de la segunda vuelta 6 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Ha marcado 13 goles y le han hecho 7 y lleva 19 goles a favor. El segundo sería el Alcorcón con 17, el tercero el Barça B con 17. En esta segunda vuelta, por ejemplo, el Betis no jugaría ni playoff, para que se hagan una idea. Y el Corte estaría ni siquiera el... Bueno, el Rayo sí, como séptimo, porque el Barça B es tercero y no contaría en las quinielas. Bueno, esto es, insisto, solo la segunda vuelta. La realidad es que el Elche, después del partido ayer disputado por el Valladolid y el Girona, la victoria en el minuto 85 de, como siempre, Javi Guerra, el delantero del Valladolid, supone que el Girona no sume ni un solo punto y que ahora mismo ambos empaten. Girona y Valladolid tienen 42 puntos. Es decir, que el Elche tiene un colchón de 4 puntos sobre el Jerez, que es el que marca la zona del primer equipo que no juega el playoff. Si ayer el Girona hubiera ganado, el colchón en vez de 4 hubiera sido de 2. Por lo tanto, muy buena la situación del equipo ilicitano. Por primera vez no solo está en el playoff, sino tiene un colchón de 4 puntos, y eso hace ver la situación a falta de 12 partidos con una perspectiva muy optimista. De todas formas, el mensaje de los futbolistas sigue siendo el mismo, el de humildad, el de no sacar los pies del tiesto, el de disfrutar dentro del vestuario, pero públicamente siguen siendo humildes. Palanca. Sí, está claro que cuando las cosas van bien en cualquier vestuario pues hay alegría y ahora hay que toca disfrutar, pero sin venirse arriba, como ya he dicho antes, porque en cualquier momento que te crezcas un poco, cualquier equipo te puede ganar en segunda división y hay que ser humildes y seguir trabajando. Bueno, pues no solo Palanca, sino también otros compañeros que, bueno, pues se expresan en el mismo sentido, como es el caso de Jordi Sumetra, todos hablan de mantener los pies en el suelo. Sí, sabemos de que lo tenemos que coger con mucha humildad, ¿no? Primero hay que alcanzar los 50 puntos, que lo tenemos al alcance de la mano, y cuando alcancemos pues los 50, 53 puntos, pues ya veremos dónde nos encontramos. Si no nos encontramos arriba luchando por el playoff, pues claro que lo intentaremos. Lo intentarán. El que no va a poder conseguirlo es David Generelo. Anoche estuvo en Barcelona con el doctor Cugat, el que operó a Linares, que precisamente hoy está allí para una revisión. Y el diagnóstico es el mismo, es decir, esa sobrecarga articular en la rodilla derecha, con la que se está siguiendo un tratamiento conservador con factores de crecimiento intraarticular y reposo, pues va a significar que va a seguir con ese tratamiento conservador. Es decir, de momento, al menos en las próximas 2 semanas, evita el quirófano, que es lo que se está intentando evitar hasta final de temporada para que Generelo pueda echar una mano. Mañana volverá a estar en Murcia con el doctor Ripoll y de Prado, seguirá con este tratamiento conservador con factores de crecimiento. Y toda esta semana va a estar en reposo. Quiere decir que volverá a ser baja para el partido del domingo. La semana que viene, si la cosa va bien, imagino con el descanso de 2 semanas, volverá a los entrenamientos y bueno, pues se intentará que pueda aguantar, como digo, hasta final de temporada. El objetivo es esquivar el quirófano porque, lógicamente, el jugador pues tiene ganas de echar una mano en este momento tan importante. Y ahí entra en escena la posibilidad de un fichaje, porque saben que el Elche hasta este próximo viernes tiene la posibilidad de fichar a un futbolista. ¿Por qué? Porque la lesión de Linares le da la posibilidad, al ser una lesión de más de 5 meses, una lesión de gravedad. Los papeles se presentaron hace una semana, hace 2 viernes, con lo que hasta este viernes hay posibilidad de fichar un futbolista. Tiene el club plazo de 15 días. Ya han pasado 10 días, le quedan 5 días para presentar un fichaje. El club, en este caso, está buscando siempre un delantero, porque es lo que ha pedido Bordalás. Con esta decisión de que todavía no debe pasar por el quirófano, yo creo que si se va a fichar a alguien, seguirá siendo un delantero. Otra cosa es que anoche a Generelo le hubieran dicho que tiene que pasar por el quirófano y posiblemente el técnico hubiera variado y el club también el objetivo de firmar a un centrocampista. Como hasta la semana que viene o dentro de 2 no se tendrá seguridad de si Generelo se tiene que operar o no, y hasta el viernes es cuando expira la ficha, la fecha para fichar, lo normal es que si se ficha a alguien sea un delantero. Y en este sentido, de los muchos que se han más que estado tocando, de los muchos que se han ofrecido al club, uno de ellos es Marco Pérez. La prensa de Aragón, concretamente el periódico de Aragón, habla de que el Elche y el Zaragoza pues han estado hablando con los agentes de Marco Pérez. Este chaval es colombiano, tiene 20 años y sería para venir cedido hasta final de temporada. El Elche se tendría que hacer cargo de la parte proporcional de la ficha, es decir, pues lo que queda de marzo, abril, mayo y poco más del 5 de junio, a menos que hubiese playoff. El 5 de junio acaba la liga y el playoff serían en las dos semanas siguientes. Marco Pérez solo pide, y el Zaragoza también, que se le respeten las cantidades y regrese en junio a Zaragoza. Recordemos que firmó una cesión por 2 años, está cedido en el Zaragoza, aquí vendría cedido de un cedido. Bueno, pues Marco Pérez jugó unos minutos el sábado en el Iberostar Stadi, apenas cuenta para Javier Aguirre, ya que es uno de los descartes habituales del técnico mexicano, y sin embargo en el Elche pues tendría más opciones. Bueno, más opciones entre comillas, porque claro, ahora mismo está Ángel, y Ángel lo está haciendo bien. Esperan su oportunidad Bodipo y Pereira, pero sobre todo el inconveniente es Ángel. Digo un inconveniente entre comillas, porque se supone que si ven este futbolista es para ponerlo, es para jugar. Pero insisto, ahora, ¿cómo quitas a Ángel? Hombre, yo quitaría a Ángel, que está marcando goles porque me han fichado a Maradona, o en este caso a Messi, o a Cristiano Ronaldo, o a un jugador que sabes que está funcionando y que está marcando goles. Pero este chico no tiene ritmo de partidos. Sí, tiene 20 años, pero habrá que empezar a ponerle, a ver los entrenamientos, y mientras se adapta y no se adapta, pues igual pasan 2 o 3 semanas, no lo sé. Desde luego no es sencillo, sobre todo también si tiene un alto coste económico, aunque me imagino que para 2 meses y medio no será demasiado alto el coste. Por lo tanto, la pelota está en el tejado del Zaragoza ahora mismo. En los próximos días puede acelerarse esa operación. El delantero colombiano lo que quiere jugar, y al Elche le puede venir bien, sobre todo porque el técnico del Elche sigue insistiendo en que necesita un delantero. De todas formas, a día de hoy, o la operación se realiza en los próximos 2 días, o el Elche, sobre todo por lo económico, lo descarta. Y también por lo emocional, meter ahora a un futbolista en este vestuario que está funcionando como está funcionando es un peligro. Y no es porque el chaval sea un maleante, en absoluto. Pero ya tenemos ejemplos, y me acuerdo sobre todo de aquella temporada en la que el Elche hizo una magnífica primera vuelta con Julián Rubio, cuando el Elche cambió a Toni por 2 futbolistas, Ricardo Cabas y Luque. Y el vestuario, sería casualidad o no, pero cambió de la noche al día y el equipo se hundió miserablemente en la segunda vuelta. Quiero decir que cuando las cosas están bien, ¿para qué tocarlas? Sobre todo si lo que te viene no te da seguridad. Insisto, otra cosa es que el que traes está jugando, está marcando goles y es un fenómeno. Este no es el caso. Aunque no dudo de la calidad de este chaval, con 20 años, pero está por hacer, está por explotar. No está jugando apenas minutos en uno de los colistas de la primera división. ¿Va a ser un fenómeno en segunda? Y sobre todo, ¿puedes pagarlo? Y además, ¿te vas a arriesgar a que el vestuario, que ahora es una piña, pues se pueda enrevesar un poquito y no sé? Es complicado, está claro. Tiene hasta el viernes. De todas formas, ahí queda la posibilidad. Bueno, pues todos estos son los temas de un Elche Club de Fútbol que está preparando el choque del próximo domingo. Por cierto, la peña del Elche Alzabares Nord quiere convocar a todas las peñas que lo deseen y a los aficionados en general a acudir el domingo a partir de las 3:15 a la puerta cero del Martínez Valero para recibir a los jugadores a su llegado al estadio. Se buscará aportar el mayor colorido, por lo que, según el comunicado que estoy leyendo, dice, se ruega que todos los asistentes porten camisetas, banderas, bufandas o cualquier otro distintivo blanco y verde para crear un gran ambiente. Desde la peña se entiende la importancia del partido y se quiere mover esta idea por todo Elche y que toda la ciudad se entere

y tenía 44 puntos. Ahora tiene 3 más, 47. Entonces había marcado 42 goles y le habían hecho 40 más 2. Ahora ha marcado 31 y le han hecho 26 más 5. Ahora, o sea, en esta jornada, en este año, es el menos goleado emparejado con el Celta de Vigo. Y en cuanto al ascenso directo, el Elche el año pasado estaba a 4 puntos del Betis, que era tercero. Ahora está a 11 del Rayo, que es segundo. Por abajo, las distancias con el descenso las marcaba el Albacete con 32 puntos, el primero de los que descendía. El Elche estaba a 12 puntos del descenso, ahora está a 17, porque tiene 3 puntos más que el año pasado, tiene 47, y porque el descenso lo marca el Salamanca, que tiene 31, uno menos que el año pasado, el Albacete a estas alturas. Bueno, pues ahí están las comparaciones para los amantes de la estadística. El equipo llega en las mejores condiciones al partido frente al Tenerife, en un encuentro donde los blanquiverdes podrían hacer historia y conseguir la quinta victoria consecutiva, algo que no sucede desde la temporada del ascenso, desde hace ya 22 años y 23 temporadas. Bueno, pues las cosas están francamente bien, pero sigue el mismo mensaje y además me gusta oírlo, aunque no se lo crean, me refiero a los jugadores, me gusta oírlo. Eso de que primero los 50 puntos y luego ya hablaremos del playoff. Me gusta, aunque, insisto, nadie se lo cree, pero es una buena manera de no autopresionarse. Palanca. Pues, lógicamente, mucha alegría. Están saliendo las cosas como todos soñamos y deseamos al principio de temporada. Y, bueno, está claro que todas las victorias están llegando con mucho trabajo y no nos podemos creer nada, no nos podemos pensar que está todo hecho y hay que seguir trabajando porque queda muchísimo y ahora mismo no estamos ahí arriba, pero no hemos hecho nada. Hombre, yo lo veo positivo, no veo la parte negativa. Yo creo que nosotros salimos a afrontar cada partido a ganarlo y por suerte pues llevamos una muy buena racha y solo pensamos en el siguiente partido, en prepararlo lo mejor posible, trabajar, como ya he dicho antes, y a por los 3 puntos. Sí, está claro que cuando las cosas van bien en cualquier vestuario pues hay alegría y ahora toca disfrutar, pero sin venirse arriba, como ya he dicho antes, porque en cualquier momento que te crezcas un poco, cualquier equipo te puede ganar en segunda división y hay que ser humildes y seguir trabajando. Está claro que no, el Tenerife viene de un equipo prácticamente igual que el del año pasado, de estar en primera división. Y bueno, empezó mal y está acusando el mal comienzo y es muy difícil salir de ahí abajo cuando ya te metes. Y bueno, nosotros a seguir en nuestra línea y a ver si podemos conseguir otros 3 puntos. Sí, yo creo que sí, el míster está muy encima en ese tema. Es lo principal que está buscando en estas semanas que estamos consiguiendo los 3 puntos y que en todos los medios y tal pues se habla de que del Elche, lógico. Y yo creo que hay un equipo que sí que lo va a afrontar así. Bueno, un equipo que no quiere relajarse, evidentemente sería un pecado mortal ahora relajarse. Este equipo tiene en los genes ese sacrificio, esa solidaridad y ese trabajo, y afortunadamente pues eso es lo que les está manteniendo ahí arriba, el bloque, más que las individualidades, mucho más. Y en ese sentido creo que Bordalás tiene mucha culpa de lo que está sucediendo, porque está manteniendo una extraordinaria regularidad desde que llegó, tanto el año pasado como este, sobre todo con una plantilla pues prácticamente nueva. Un Bordalás que tiene la posibilidad de la renovación ahí y además bueno, pues el club la está valorando ya desde hace tiempo. Veremos si finalmente se realiza. Por cierto, Palanca decía algo interesante cuando se le preguntaba por cómo celebraron el gol de David Sánchez y si, bueno, pues el Elche estaba un poco tocado por la varita. Hacía una reflexión interesante, escuchen. Bueno, en el momento pocas cosas piensas, es la alegría del momento, chillar como loco, saltar al campo, yo que estaba ahí en el banquillo, y después pues piensas que pues, fue un partido muy complicado, que pudimos perder y fríamente que piensas que si has ganado este partido que igual tienes la suerte del campeón ese que está ahí arriba y que este año puede ser el que te meta ahí, pero bueno, hay que ir, como ya he dicho, partido a partido, hay que asegurar los 50 puntos esos que aseguren matemáticamente la salvación y después ya hablaremos de otras cosas si vienen. Vuelta a lo de la salvación, que está muy bien, pero vamos, que la tienen ya ahí en el bote, pero han escuchado, ¿no? La suerte del campeón. Está claro, yo todos los equipos que veo que suben, en muchos partidos han tenido suerte. El año pasado no hay que decir que el Levante tuvo suerte y la Real y el Hércules para subir, pero sí que en algún partido pues seguro que tuvieron fortuna. Bueno, la suerte hay que buscarla. David Sánchez estaba en el sitio oportuno, en el momento adecuado, en el minuto 90. Eso no es suerte, como tampoco fue suerte cómo la marcó, poniéndola donde quería ponerla. Eso no es suerte, eso es habilidad, eso es calidad, eso es talento, eso se lleva en los genes. Pero sí es cierto que ahora tiene el Elche el aire a favor y que eso da confianza. Y como el fútbol es un estado de ánimo, pues en ánimo el Tenerife no te va a ganar, pero sí te puede ganar en lucha y sacrificio si el equipo se relaja. Ahí sí puede hincar la rodilla el equipo ilicitano, como se equivoque y se olvide de ponerse el mono de faena. Por cierto, ayer el exjugador del Elche, Wakaso Mubarak, se encontraba en nuestra ciudad, disponía de un día libre y aprovechó para saludar a los compañeros y nosotros para preguntarle alguna cosilla. Por ejemplo, ¿cómo valora el hecho de que desde que él se fue, Willy Caballero se fue y se lesionó el máximo goleador Linares, el equipo no pare de ganar? ¿O acaso Mubarak? Sí, cuando yo llegué aquí a gente a hablar ese, cuando tú salí, Willy salí, Linares lesionar, el equipo va bien. ¿Por qué? Este partido de fútbol, porque si el equipo funciona, va a ganar todo el partido. Es parte del fútbol, se le preguntaba y él decía que esto, bueno, pues suele pasar. Bueno, no es que suele pasar, pero aquí está pasando. Yo creo que es un poco la excepción que confirma alguna de las reglas, como por ejemplo, si cree que el Elche puede subir a primera. Sí, sí, sí. Yo quiero que sube para Primera División el año que viene. ¿Y qué diferencia se encuentra entre la Primera y la Segunda División? Sí, mucho más diferente. Tiene muchas cosas aquí. Primera División y Segunda División son diferentes. Y Villarreal son un gran equipo. Tercera, sí, tercera en la Liga Classification. Y tiene... Villarreal tiene mucho dinero para funcionar. El Villarreal tiene mucho dinero para funcionar, pero no solo se trata de dinero, sino sobre todo de utilizarlo bien. Y desde luego ahí hay cabezas pensantes que lo utilizan francamente bien. Es cierto que se están gastando dinero, pero que lo utilizan bien es un dato irrefutable. Tercero en la Liga de las Estrellas. Una ciudad de 45.000 habitantes. Bueno, no solo Wakaso triunfa sobre todo el ex blanquiverde David Fuster, que el domingo se proclamó campeón de la Liga Griega con su técnico Ernesto Valverde. El Olympiacos de Valverde ha conquistado por segundo año con él la Liga Griega, no en años consecutivos, y la verdad es que David Fuster también ha triunfado. Ganó en el último partido 6-0 y uno de esos goles lo hizo David Fuster, que a lo largo de toda la competición ha marcado 10 dianas. Fíjense, pues lo bien que le han ido las cosas al bueno de David Fuster, que aquí hace un par de años fue el máximo goleador con 13 dianas, 5 de ellas de penalti, y que dejó una impronta excepcional. Lo vamos a dejar aquí. Les dejo con nuestros escaparates y enseguida toda la información. Hasta luego. Visítanos, limpiezasnet.com. Enamórate en el Seat Outlet de un Seat León con un 18% de descuento mínimo garantizado. Ven hasta el 31 de marzo a tu concesionario, infórmate y además aprovechate del plan Seat Doble Cero. Oferta válida para Seat León en stock matriculados antes del 31 de marzo a particulares y autónomos, en concesionarios adheridos a la promoción. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Vengo de ver la nueva casa de mi hijo y es increíble. Cuenta. Está en un residencial privado. Tiene 117 metros, salón de 32 metros, 3 dormitorios, parking y piscina para que disfruten los niños. ¿Y su precio? A solo 5 minutos y con subvenciones, 125.000 euros. Hoy es tu día de suerte. Residencial 902-100-701. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. ¡Apúntate al squash!